marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín venció el Ande trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, cumpliendo los deberes argentinos. Vendemos los derechos y el amor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 19 horas, 1 minuto, 8 grados en la ciudad de Buenos Aires y comienza un nuevo programa de Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Y ya se van los compañeros acá de Pole Position. ¿Estás otro echando? Lado. No, dejalo que termine. Sí, no sé qué se va. Cosas, no van a echar así. Daniel, han dejado, ¿no siente el olor a nafta acá y al humo del a humo de dejaron allá afuera? Me dijeron todo humo. Hablá, si tenés, hablá. Siéntase, todavía queda ahí vibrando, claro. El estudio con la velocidad del Tano De Luca y de el lo, Tano y... De Luca, el hacedor de campeones, ¿eh? No se pierdan a Pole Position todos los días, un ratito antes ya sintonicen AM650 y ahí van a aprender de automovilismo todo lo que sabe y transmite mi amigo Ángel De Luca. La verdad que hacedor de campeones, siempre. ¿Qué amigos se elige usted? Los amigos míos son todos de carrera. Mírenle la cara. Petardo al aire. Buscapié, en lugar de cañita voladora, buscapié. Ahí me hace señas, me amenaza. A mí no me amenace, Tano, a mí no me amenaza. Amenazame, si tiene alguna bomba, tírela, no venda humo, por favor. Amenazame, dijo, amenazame. Bueno, ay, compañero. Dios. Bueno. ¿Tenemos cumpleaños no, hoy? Hoy no hay cumpleaños. Bueno. Hoy 28 de julio. Ayer de julio, fue el cumpleaños de mi... De su compadre. De su compadre. Del suyo, compadre, el suyo, no del mío. Así que bueno. Está también del otro lado Daniel Espínola ahí en operaciones técnicas, el mago de los teclados. ¿Quiere que empiece envenenando a la audiencia? Oh, no. Bueno, empiece. Bueno, yo les voy a contar qué mal que viven los pobres. Mientras usted reniega por lo que cobra, que no le alcanza, que un gobierno que le exige sacrificio al pueblo, que inclusive amenaza, tarde o temprano van a tener que pagar el aumento, como si ellos fueran dioses, y se cagarían en las leyes, ¿vio? Esto termina de decirlo Peña. Estamos volviendo a la prepotencia, ¿no? Nosotros nos quejábamos de la prepotencia anterior, pero ahora también está ese tipo de prepotencia, que creer que el hecho que el pueblo le dio un mandato, no le dio un mandato para cagar al pueblo, le dio un mandato para solucionar los problemas que prometieron solucionar durante la campaña electoral. Entonces prometieron un cambio. Decían que ellos iban a combatir la corrupción. ¿Ustedes vieron combatir la corrupción? de pedo que un vecino llamó y encontró a un tipo tirando valija por arriba de un